ser este 12 de enero de 2013. Ya se dirá con lenguaje la fuerza de la costumbre. El nuevo año y la nueva va a ser un gran año para todos. Estoy convencido, va a ser seguro mejor que el que acabamos de abandonar. Va a ser el año, deportivamente hablando, ya sabes de lo que hablo. Eso que parece tabú del ascenso a primera división. El 90 aniversario del Real de Fútbol. Este tiene que ser el año. Es el año de los mexicanos. Por ello, estoy convencido de que va a ser un gran año en todos los sentidos. En primer lugar, lo que te deseo es que tengas mucha salud para disfrutar del resto de cosas. Y después de la salud, pues mucho amor, mucho trabajo y puede ser, esperemos, si el ascenso a primera. Felicidades a todos. Aquí estamos un año más y son ya 23 aquí en la sintonía del 101.4. Ahora tope con un cañón con Radio Marca. Desde Elche para toda la provincia, te saludo también a través de nuestro portal multimedia en Elche.es y como no, para los que elegís TV Elche para estar bien informados con visión además de cómo hacemos el programa. Vamos a por titulares en este primer programa de la noche. En el Elche Club de Fútbol. Y han sido presentados los nuevos miembros del Consejo de Administración, Lorenzo Campos, Javier Vidal y Antonio Rocamora. También ha sido presentada la campaña de abonos para la segunda vuelta con un descuento del 44% sobre el abono inicial. El objetivo es hacer de 3.000 a 5.000 nuevos abonados. Y el objetivo, según el vicepresidente Panagis, no es económico, sino deportivo. Anguís también ha confirmado que el club hará tres refuerzos en el mercado de invierno: un delantero, un defensa y un centrocampista. Y es que lo que quiere el técnico de Leche Francisco es un 9-9, un delantero centro. Por eso el delantero del Manchester, Federico Maqueda, es de nuevo, como el verano, la principal apuesta para el ataque. También afirmó que abordarán las renovaciones en un mes, cuando finalice el mercado de invierno, en que los interesados, obviamente Sumetra, Echeita, etcétera, que acaban el 3 de junio, esperarán a esa fecha. Bueno, pues en este miércoles 2 de enero, desde luego parece lunes, pero no lo es, estamos ya a mitad de semana y eso se lleva mucho mejor. Después de un pequeño descanso, como los jugadores, los periodistas también aprovechamos para descansar unos días, a tope con las pilas cargadas para que este 2013 sea inolvidable en todos los sentidos. Como mínimo que sea mejor que el 2012 y el último año. Y es que el Elche de los récords tiene otro ahí, prácticamente a la vuelta del domingo, más que de la esquina. El Elche, si gana el domingo al Sabadell, será el mejor equipo en toda la historia de segunda división en una primera vuelta. Recordemos que el Elche tiene 45 puntos y que faltan dos partidos, es decir, 6 puntos para terminar la primera vuelta. Será campeón de invierno matemáticamente, pero si suma un punto, el Elche empatase el domingo, igualaría el mejor registro de puntuación en una primera vuelta que ostentan el Betis, temporada 2010-2011, y el Atlético de Madrid, temporada 2001-2002. Es decir, que si sumase dos puntos, ya sería el mejor de la historia en toda una primera vuelta. Como dos puntos no puede sumar este domingo, pues mejor los tres y recordar tanto. Pero lo más importante es seguir sumando puntos, metiendo distancia de por medio de los directos de rival. Bueno, pues son los argumentos de este primer Elche en punta del año 2013. La plantilla ha vuelto a los entrenamientos, lo hizo ayer de manera oficial, por la tarde a puerta cerrada. Hay dobles entrenamientos hoy, mañana, el viernes, los de la tarde siempre a puerta cerrada, los de la mañana en el anexo, a puerta abierta. Por lo tanto, estamos puestos al campo, porque parece que el anexo va a ser difícil que lo cierre. De la puerta y de la mesa, pero lo que está claro es que con estos dobles, estas tres dobles sesiones de miércoles, jueves y viernes, lo que pretende para el escriba es bajar el turrón más que los kilos. Seguramente no han acumulado kilos, pero sí algún gramo que otro, por se lo merecen, que llevan números de récord, pero esperamos que el equipo empiece el año tan enchufado como terminó en 2022, porque desagradables experiencias las tenemos de la pasada. Empezó, recordamos, el año 2012, el Chelo empezó de líder, igual que lo ha terminado de líder. Pues en 2013 también lo empieza de líder. El año pasado lo empezó ganando en Guadalajara, con lo que derribaba aquel mito de que al Elche se le atragantaba el comienzo de año. Ganó 2-4 en Guadalajara. De hecho, es la última vez que el Elche remontó un partido que tenía en contra. Y lo perdiendo 2-1 y ganó 2-4. Desde entonces no ha sido capaz de hacerlo. También es cierto, sobre todo, porque en este campeonato actual, no la temporada pasada, ha ido ganando casi siempre. Cuando se pone por delante, no hay Dios que le sea capaz de hacerlo. Así que esperemos que empiece bien y no pase lo del año pasado. La experiencia nos sirve para mantener la calma, fijar el suelo y sobre todo los futbolistas, que ya tienen esa experiencia vivida del año pasado, y compañeros, saber que no puede ser autorizado. El año pasado se ganó un Guadalajara, todo parecía perfecto, se llegó aquí en el primer partido ante la afición contra el Alcoyano, que debió ganar de 20 veces 19, pero perdió aquel partido y no fue una derrota. Fue el principio del desastre. Los Aragones estaba en el último penúltimo, también perdimos, insisto, a partir de ahí se truncó todo. Y es cierto que aquel Elche no era ese Elche. Aquel Elche estaba basado en la fuerza física, en la intensidad, en el músculo, y no acordarás que siempre lleva el futbolista al límite. De hecho, con su séptimo, el Elche con el Alcorcón, el equipo que ha tenido, el equipo que ha tenido ya. Pero es tan delgado el hilo que separa el éxito del fracaso, en cuanto se rompió, porque evidentemente no tenía obviamente buenas relaciones con el presidente entonces, con el mismo presidente, en fin, en momentos. Luego, el que él apoyase públicamente al director de partido, que también fue despedido, es una piedra más, un pegmento más en el camino, el que en el mercado de invierno no solo lo arruinasen, sino que se llevasen algunos jugadores. Por eso, van servicios de este. No lo estoy recordando para hacer daño, todo lo contrario. Lo estoy poniendo de manifiesto para que entendamos, sobre todo, los directivos, no todos los directivos. Es diferente, es decir, diferente para esto, porque este entrenador tiene bastante más mano izquierda, lleva mucho mejor en todos los sentidos. Pero además, tenemos un equipo que no está basado solo en el músculo, en la presión, en la intensidad y en el ir a todo. Cuando te basas solo en eso, cuando falla eso, falla todo. Este equipo ya ha demostrado que sabe jugar con balón, que sabe jugar muy bien sin balón y que tiene alternativas. Ganar, plan B y hasta plan C. Esa es la enorme diferencia. En definitiva, que tiene más. Que al final, la calidad gana más. Pero bueno, reforzarse, si se entiende que hace falta complementar, como bien decía el presidente, la plataforma. Vamos a hablar de todo eso, porque la campaña de abonos de la segunda vuelta ya está en marcha. Ahora con los pocos voluntarios, usamos los preparados de paro par y volvemos. Conectado todo. En Telecom, con clientes de mes, ADSL máxima velocidad a 968-0367. Recuerda, 96-568-0367. Restaurante Loli, en carretera Elche Alicante 59, Torrellano. Para mantener tu concepto de la forma, ven a Talleres Honda Compañero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Compañero, número uno en enganches de remolque. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Tienen tráficos y las mejores ofertas. Por el entorno te van a cobrar. Y todo en forma bicicletas para que tu inicio al fin del mundo. Talleres Honda Compañero. En José Martínez Sons 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Arroz del Señoret. Arroz con cebolla. Arroz con falda. Por precio y calidad. Restaurante Espacio. La casera tradicional. Para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Por solo 9,90 euros y los jueves a 2,90 restaurante espacio celebrando el tipo de eventos con partidos y reuniones. Restaurante espacio, carretera de Trevillente en conjunto deportivo espacio Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El día de Reyes de Nueva en Bella Nota. Hemos preparado una comida con mucha ilusión para niños y mayores. Un menú especial para un día especial. Y en la sorpresa, la magia del chivo e ilusionista. Sorprendente, divertido e increíble. Bella Nota. Disfruta con tus hijos de la comida de Reyes con la magia del chivo e ilusionista. Restaurante Bella Nota en Calle Mallorca, Altavix. Es la 1:32, aquí estamos en directo y al contado, como siempre, a través del 101.4, te hablamos desde Radio Marca Elche y también desde Tele Elche, tres medios de comunicación para hacerte llegar toda la información del Elche Club de Fútbol, que hoy ha presentado de manera oficial a los tres nuevos miembros del Consejo de Administración, que ya fueron puestos y aprobados en la Junta General de Accionistas, el pasado día 21 de diciembre. Recordamos que los tres son Lorenzo Campos, consultor economista de Juan Anguis, también el empresario de la construcción Javier Vidal Alparadejo, profesor de Cortina Margarita, y Antonio Rocamora, que es conocido ya desde el tiempo, que está en su segunda etapa. Ellos tres se unen a José Luis el presidente, Juan Anguis el presidente, Antonio Margarita, Rubio, antes de la gente dos regresaron después de la administración, como se va a ver Pablo Ramora, y entran tres, por tanto de siete pasa a ser ocho de consejo de administración. Y hoy ha sido presentada la campaña de abonos para la segunda vuelta. El hecho de la práctica de una agresiva campaña de abonos de segunda vuelta con unos precios más competitivos a partir de 5 euros. Apoyándose en lo más importante, en el equipo más sólido de la segunda división, que es el Elche, el único líder de esta primera vuelta de la competición, con 45 puntos en 19 jornadas, lo ha ganado todo en el Marcha de Valero, el menos goleado de su propia historia a esta altura de liga, puede batir el registro del mejor récord de puntuación de una primera vuelta, ganando al Sabadell o haciéndolo simplemente en el último partido de la primera parte del campeonato contra Guadalajara. Una ocasión para hacer historia y desde hoy ya se pueden adquirir los abonos de la segunda vuelta desde hoy en la tienda de Elche. A partir del lunes, en teoría, ya en otros puntos de venta que el club anunciará. 44% de descuento, más del 40% sobre el precio inicial del abono. Para esta segunda vuelta, los abonos tienen todos la modalidad de alumno, con unos precios que el club ha ajustado al máximo siempre respetando al abonado que cumplió desde la pretensa. Las precios fijados son 200 euros en tribuna cubierta, 175 euros tribuna descubierta, 125 euros preferencia cubierta, 100 euros preferencia descubierta, 75 euros en fondos y curvas. Esto para los 11 partidos de la primera, perdón, de la segunda vuelta. Pero aquí hay que hacer un matiz. El partido de norte es el primero de la segunda vuelta. Este es de pago. Sin embargo, está el del sábado, que no debería entrar y siempre. Entonces, uno compensa con él. Una de las novedades más destacadas de esta campaña de abonos de segunda vuelta es que los aficionados van a tener la posibilidad de abonarse en el anillo a unos precios muy económicos. Por solo 50 euros se podrá sacar el abono de anillo de fondo, apenas 5 euros por partido. Y por 70 euros se podrá adquirir el abono de anillo de preferencia. Los precios en taquilla por partido que se han fijado se van a mantener de forma invariable durante el resto de la temporada. Que se superan los packs, los famosos, termina la política de packs para el resto de temporada. El objetivo es captar entre 3.000 y 5.000 nuevos abonados en esta campaña. De todas formas, otro tipo de iniciativas para seguir captando más aficionados al campo, aunque la mayor iniciativa es que el uso vaya viento a favor, camino de primera y será el mejor de la región. Como digo, los precios para en taquilla serán los de 100, 40 euros en tribuna, 20 en preferencia en TNU, 20 en fondos y curvas, 15 euros en el anillo de preferencia y 10 euros en el anillo de tribuna, todo esto para el que no compre el abono y no sea abonado. Tengo que decir en este sentido que se está estudiando el lanzar la próxima campaña de abonos en junio. Es decir, pensando en que el día primera, ahí inmediatamente lanzarla, probablemente para captar muchos más aficionados, alegres, contentos y disfrutando de ello. Porque el objetivo, la próxima temporada, si se ascendiera, sería llegar a los 25.000 abonos. Pero no vayamos tan rápido, que no ha terminado ni la primera vuelta, esto no haya terminado. Bueno, como digo, descuento del 44% al abono inicial, la gran novedad de ese abono de anillo, que es un por partido. Según el club, ya he enseñado una tabla con lo que valen los abonos en otros equipos semejantes a Elche, Hércules, Villarreal, Almería, etc. Ver el fútbol de Elche es más barato que en el resto de equipos comparados. Esta campaña de abonos que se lanza hoy, se ve ya en la tienda de Elche, a partir del lunes, en el día, en el resto de equipos que bien formaremos, va a llegar hasta el día 27 de enero, hasta el partido frente al Hércules. Tiene vigencia desde el 2 de enero hasta el 27 de enero. Para el resto de temporada, para que verdaderamente se pase el abono. Eso sí, se excluye el descuento para la temporada siguiente del importe del abono para respetar el compromiso con el abonado actual. Aquí no entra lo de si el Elche no se clasifica para el tuyo, tienes el abono gratis. O si el Elche asciende a primera, te descontamos lo que te reclama el abono de este año. Eso no es. Eso se llama fidelidad al abonado y al abonado que compró ciegamente en el proyecto en el que se cumplió y que ha puesto de fuera. Eso sí, hay ventajas en este abono de la segunda vuelta, además de el proyecto. Los abonados de la segunda vuelta están en el club disfrutando de las ventajas como reserva del asiento para la próxima campaña, tarjeta de bonificación de la personalidad del PP, descuentos en los desplazamientos que se están organizando esta campaña desde el club, y también disfrutar de descuentos en la tienda de leche y en la tienda de Joseco, 10% en ambos casos. Y recordar que todos los aficionados que se abonen esta semana tendrán de regalo el partido especial. persona de él, el domingo de los Olivos, tenemos un gran regalo de Reyes, una victoria, porque ese no era el mejor, pero sí entraría, sí se compraría el abono o mañana, sábado. El vicepresidente Juan Amix nos comentaba el objetivo de esta campaña de Lobos, que para él no es económico. Porque recordemos que luego el Che tiene dos salidas. Guadalajara, último partido de la temporada. se han iniciado esas negociaciones, está la cosa en este punto, además cuando hemos entrado sobre todo en lo que es y era cuando la vea de Pedro, si que tenemos empezado a hablar con los jugadores, a lo mejor nivel de vestuario, yo creo que de gran estudio que tenemos tú, que es el nivel de vestuario que tenemos. Y tenemos algunas nuevas empresas que queremos llevar a cabo. No existe el temor de que se puedan adelantar otros. Bueno, yo creo que también algunos saben ya el interés. Yo creo que jugar en el tiempo las que vienen puede ser que se prepara mucho. Y entiendo que el tiempo es tiempo, está por todo el digital. El año pasado, en el año pasado, el año pasado, y se trabaja. Pues en la hoja de ruta es evidente que ya han hablado con algunos de ellos, de los que interesan. Vamos, de lo que acaba el contrato en el próximo 30 de junio, Chumetra, Ezeiza, Mansecón, Palanca, Gemelo, Linares, Gran, Héctor, Vertés, no sé si es alguno, pero estos 8 acaban el contrato, y en principio, Chumetra y Ezeiza interesan sí o sí, de hecho, se han recibido ofertas, y es el primer de un pollo, eso es lo que se ahí está también la opción, veremos cómo Mansecón también. Sobre todo en Sevilla, en primera ya, en la cuestión técnica, veremos los Palanca, estos de tres, Nani, Linares, Generero, los tenemos como vaya la temporada y como vaya el campeonato, la posición era la segunda, para la segunda, sana duda en el sentido de no saber si va a estar en primera o en segunda la experiencia, pero tiene que arriesgar porque su meta puede servir por supuesto en segunda y también en primera o lo mismo es evidente. Hay que tratar de un buen trabajo de secretaría técnica y de dirección deportiva sobre todo en la relación directísima con el club. Por cierto que el que parece que acaba de recalar en las filas del Almería a Ulloa, para que se complique la facilísima en este ingreso, la señora de la empresa, ha venido también a estar un poco a salir, es decir, que la empresa se encuentra en el presidente, bueno, tiene esa firma de compañía, su prima tiene lo más que es posible, que no sea como se equivoca, pero la suya, lo que sí, digo, es que a Don Miguel también muere de leche, no es tan necesario como la posición, porque es un medio punta, no es muy buen medio punta, pero de medias puntas de leche, y ahora que ya a mi flor empieza a entrenar a entrenar, que pasa por el mes y medio, no se estará, en fin, porque ahí está más cubierto el tema, pero vamos a tratar de necesitar un mejor, un mejor, un centrocampista sustituto de la primera, un lateral izquierdo o un central corto, que evidentemente son las tres posiciones que verdaderamente hay que reforzar, y digo bien, reforzar, no rellenar. Para rellenar me quedo con lo que tengo. Pues el que podría haber fichado, que parece que ha fichado con el Almería, es Rubén Suárez. ¿Recordáis? Que es jugador de Leche, que hizo buenas campañas en el Levante, fue al fútbol chino, pero que estaba loco por venir y el Almería podría haber hecho con muchos suyos. Una cosita y continuamos. Sí. Thank you. 967. Recuerda, 96 568 0367. Restaurante Loli, en carretera Ilche al 59, Torrellano. Ya está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas, siempre ocupado por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Vodafone, con todo este mes, ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana, te llevas un smartphone LG N3, todo por 40 euros al mes. GMFON, en Elche, centro comercial La Luz y Camino de los Mandos 1. En la Moravia, en Canarias 30, en Santa Pola, calle Elche 12. Igual lo que tienen que ganar por ganar, y toda la campaña de abonos de esta segunda vuelta reconoce que cuando volvió de la lesión en los últimos partidos del año pasado, pues no, no estaba bien. Tarde, mañana a partir de las 13:15 en el cuarto juego esperar aquí.